Gil claro que no somos un grupo de gente que está en contra del puente, ni en contra de una ruta, ni en contra del progreso. Estamos en contra de un puente sobre un lago podrido, un puente que vale una fortuna, sobre un lago podrido, que es un peligro para toda la población de Punilla y de Córdoba que tome el agua del lago. Estamos en contra de un puente que pase por arriba de 30 familias sin tenerlas en cuenta como seres humanos. Estamos en contra de un puente que pase por arriba de la gente y que destruya más que construir. Y estamos en contra del proyecto final con un camino que no nos dicen por dónde es, que con seguridad toca la montaña, zona prohibida, zona roja. Con esas palabras, Manuel Aglay se marcaba la postura de quienes integran la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo en la zona de Punilla, mientras se desarrollaba el Festival por la Tierra y la Vida en la comuna de San Roque, a pocos kilómetros de Córdoba capital. El pasado sábado, con artistas en vivo, artesanos, pintada de murales, intervenciones artísticas de los presentes y otras acciones, se desarrolló una jornada informativa sobre el proyecto de obra de un puente sobre el lago San Roque y la continuación de una super autovía que recorrerá gran parte del cordón montañoso de las Sierras Chicas, afectando así territorio marcado como zona roja de bosque nativo. El festival fue el marco para que muchos vecinos se inscriban para participar de la audiencia pública el próximo viernes 28 de abril en Carlos Paz. El estudio de impacto ambiental se presentó en diciembre de 2016 y a los interesados, a los humanos que vivimos acá, nos lo informaron hace 8 días. 20 días tenemos hasta la audiencia pública para estudiar y refutar 1000 fojas de un estudio. Bueno, está plagado de errores. Bueno, pero no damos para estudiarlo y investigarlo punto por punto. El 28 es la audiencia pública. Una audiencia pública no es vinculante. Pero de todas formas, si una gran mayoría de la gente que se presenta a la audiencia pública da sus argumentos de por qué está en contra de un proyecto, la Secretaría de Ambiente, cuando hace la evaluación final de impacto ambiental, tiene que justificar por qué se hace eso a pesar de que la gente ha dicho no. Así que tiene que justificar eso. De todas formas, también es una presión política plantearse y decir no, como dijimos en San Antonio. A la espera de tener más información y de que sean muchos los vecinos que se sumen a la audiencia pública del próximo viernes, los saludamos desde Radio Inédita en la ciudad de Cosquín.